Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, los saluda cordialmente. Ya estamos en septiembre, mes de la patria. Un buen momento para retomar los valores que hemos dejado atrás. Las situaciones tan complicadas que se han estado dando en nuestro querido México son altos que la vida nos pone cara a cara para reflexionar y preguntarnos qué puedo hacer yo para cambiar el rumbo del barco de este mar embravecido y que finalmente se lo heredaremos a nuestras generaciones venideras. Nos vamos directamente al programa del día de hoy con las noticias que semanalmente nos comentan José Ramón García y Ana Garza. Además, durante este mes se promueve la elaboración del testamento para que todos los mexicanos acudan a los notarios y el tema lo trae Ivo Caballeros. El relato de sabiduría también está muy reflexivo. Quédese con nosotros. Bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Este año, por primera vez, el Partido Comunista de China da a conocer sus gastos, incluyendo el dinero gastado en viajes al extranjero, la compra de vehículos oficiales y recepciones sociales, los cuales le han costado al pueblo de China hasta 5 billones de yuanes por año. Un especialista en economía que prefiere mantenerse en el anonimato nos comentó: los trillizos grandes son la asignación de recursos públicos, el comercio de bienes públicos, las ventas de los recursos públicos y los reembolsos. El Museo del Palacio es el mayor de los recursos públicos, pero su oficio no es controlable y se atreve a vender en secreto. ¿Por qué tenemos un grave accidente en el tren de alta velocidad? En la asignación de los trillizos grandes, él es el primero en entrar. El grupo de interés especial del ferrocarril divide el pastel. Los trillizos grandes es donde realmente el Partido Comunista está destruyendo a China. Hicieron que los trillizos pequeños se parezcan a los grandes en los medios de comunicación. Es en realidad una forma de engañar a la gente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, alertó a todos los países del mundo ante la aparición de una amenazante y mortífera nueva cepa mutante del virus H5N1, que no solo puede afectar a los países orientales como lo ha estado haciendo, sino que se extiende a todo el mundo. La nueva cepa fue denominada H5N1 2.3.2.1. A pesar de que el día anterior el huracán Irene pasó por el área de Nueva York, este lunes 29, miles de practicantes de Falun Gong de todo el mundo se reunieron en el Westchester County Center para intercambiar puntos de vista sobre su práctica, así como sobre la lucha contra la persecución por el régimen comunista de sus compañeros practicantes en China. Expertos en astronomía de Australia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos detectaron en la Vía Láctea un planeta de diamante. El planeta está ubicado a 4.000 años luz en la constelación Serpiente, en torno a una estrella de neutrones identificada como Pulsar, la cual fue seguida por el radiotelescopio Lovell en Reino Unido y uno de los telescopios Keck en Hawái. Varios estados de Estados Unidos son declarados como zona de desastre mayor, según declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama. Las regiones con mayor problema son Carolina del Norte y Nueva York, por lo que se dispondrá de fondos federales para auxiliar a las personas afectadas en 7 condados de Carolina del Norte y 8 condados de Nueva York. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. La definición de un testamento dice que es un instrumento legal donde se expresa la voluntad del legítimo propietario para que una o varias personas adquieran el derecho de su propiedad después del fallecimiento. Existen varios tipos de testamento, pero el más usado y recomendado es el testamento público abierto, el cual se otorga ante notario público. Con esta modalidad es permitido que de forma libre transfiera a sus herederos, que puede ser su cónyuge, hijos, algún otro familiar, amigos o instituciones académicas, de salud o beneficencia. Es la opción más sencilla, económica e inmediata de distribuir los bienes. También puede ser llamado un acto de amor porque se preocupa por su familia y puede heredar bienes inmuebles, cuentas de banco, acciones, autos, muebles, etc. Y para esto debe acudir a un notario. Aproveche esta oportunidad que se da una vez al año para elaborar su testamento, ya que durante este tiempo bajan los costos y algunas notarías tienen un horario amplio. Vamos a escuchar más del tema con la siguiente entrevista. Hola amigos, estamos con el licenciado Juan Tejeda Fonserrada, notario público número 2 de la ciudad de Puebla. Gracias por darnos su tiempo, licenciado. Al contrario, gracias a ustedes. El motivo de quitarle el tiempo, licenciado, es que nos pudiera guiar. ¿Qué es el testamento? Claro que sí. Sí, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello puede disponer de sus bienes para después de su muerte. En determinado momento, ¿hay diferentes tipos de testamento? Hay dos tipos de testamento, el público y el privado. El primero se divide en abierto o cerrado también. Es decir, el público se otorga ante un notario y unos testigos, que es el más común, es la generalidad. Acuden ante mí, se presentan, hacen la solicitud de cómo quieren que se redacte el testamento, comparecen los testigos y el testador en un solo acto. Bien. Ante mí. El abierto es el cuando el testador de autorizar el acto en el mismo momento. El cerrado puede ser que el testador le declare su voluntad de manera personal, la redacta y la presencia se la da al notario para que se autorice y en el momento de fallecer se abre. Es como una carta postmortem, digámoslo así. Una pregunta, ¿quiere decir que en el cerrado no necesitamos testigos? No, lo valida el notario en sí. Hasta cierto punto podemos decir que es una sorpresa para todos. Bueno, generalmente se puede decir que sí, aunque el testamento muchas personas no lo dan a conocer o ni siquiera informan a los herederos que ya lo realizaron, ¿no? También se llega a suscitar ese problema con el fin de lo que está usted diciendo. Hacen el testamento, no lo informan a los herederos y resulta que cuando fallece la persona, según el informe del archivo de notarías, que es a donde se gira el oficio para ver si otorgó testamento, pues resulta que sí hubo testamento, ¿no? Entonces, ahí nosotros como notarios, después de que se otorga el testamento, tenemos obligación de mandar el aviso al archivo de notarías de que X persona compareció, decidió otorgar testamento y ya existe un testamento, ¿no? Como dice usted al principio, es un acto libre, unilateral, o sea, solamente la persona. Es correcto. Y ahí decide que va a dejar sus bienes a ciertas personas. Uh-huh. La responsabilidad no nada más de usted, sino de todos los notarios es recibir las indicaciones del señor, asentarlas en algún documento, en algún libro. Así es. Notificar de este testamento, y hasta ahí es su función. Así es, y dar, bueno, sobre todo dar fe, ¿no? Nosotros tenemos la facultad de dar fe, delegada del Poder Ejecutivo, y eso es lo que hace el notario, ¿no? Que está validando lo que usted está solicitando o pidiendo, ¿no? Ahorita es el caso del testamento, pero en algunas muchas otras operaciones, es la función notarial, ¿no? De dar fe y certeza al acto jurídico que se está solicitando. Y esto con afán de que nuestros amigos vayan teniendo más conocimiento, es por eso las preguntas. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo lego mi casa a Juan Pérez. Parte de las funciones de usted, y eso es pregunta, es verificar que efectivamente yo tenga esa casa. No, bueno, después del testamento, de que el testamento tiene función, entra en función después de que la persona fallece, antes no. Una vez que fallece la persona a la que se menciona como herederos, por eso de ahí el motivo por el que hay que hacerle saber a quienes va a heredar, ajá, tiene que acudir ante el notario a radicar el testamento y validarlo. Es decir, se notifica al notario con el acta de defunción que la persona ya falleció, que se otorgó el testamento y que quiere que se valide en la propia notaría, que la ley nos faculta para eso. Anteriormente se tenía que hacer ante un juez de lo familiar. Bien. Y el juez era quien validaba el testamento, lo declaraba existente, válido, que no había ningún problema, y lo declaraba herederos a quienes ahí se expresaba. Ahora ya lo podemos hacer como notarios, levantando un acta. Se hace una publicación en el periódico de mayor circulación y si no existe ninguna controversia, se hace la validación, se prosigue con el trámite de aplicación de los bienes que ahí se señala. Yo digo que dejo mi casa, pero a lo mejor mi casa tiene problemas. A lo mejor no tiene la escritura como tal de la casa, aunque yo viví ahí, yo la construí, pero ya sabe cómo somos, que en determinado momento vamos dejando ciertos detalles. Si no se ordenan los papeles como debiera. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo digo que es mi casa, usted actúa de buena fe, toma el documento, se manda, ya cuando fallece la persona, resulta que hereda Juan Pérez y Juan Pérez dice, ok, supuestamente esa casa, pero esa casa no tiene escritura. Ni siquiera es de la persona. O ni siquiera es de la persona. Bueno, aquí lo que sucede es que yo no puedo heredar algo que no es mío, ¿no? Claro. Evidentemente, si yo tengo un patrimonio, pues tengo que demostrarlo con la documentación que así lo ampare, sea una escritura de una casa, de un terreno, una factura de un coche, etcétera. Entonces, no puedo heredar la casa de enfrente si no me pertenece o si no soy propietario de ella. En ese caso, evidentemente, pues sería inexistente porque el bien no corresponde a la persona, ¿no? Y en determinado momento, cuando ciertas personas, ciertos familiares se sienten con derechos y que no les tocó nada en la herencia porque así lo designó la persona, ¿se puede hacer algo? Bueno, el testamento sirve para designar a los herederos que uno tiene pensado elegir, ¿no? No hay obligación en sí de dejárselo a uno, a otro, a quien por ley se establezca. Si no hubiera testamentos, ahí sí tienen derecho, según como lo marca la ley, los descendientes, en este caso el cónyuge, los ascendientes, y va marcando alguna serie de orden de si no se encuentran, es decir, si no hay ascendientes, el cónyuge, si no los descendientes, etc. Pero si hay testamento, pues, se tiene que llevar a cabo la voluntad que ahí se plasmó, que fue la del heredero, ¿no? Quiere decir que si en determinado momento la persona no deja testamento, o en otras palabras, muere intestada, se crea una serie de problemas. Es más problemático porque ahí se tiene que denunciar el juicio intestado, el juicio sucesorio intestamentario, pero ahí sí ante un juez, ante bien, un juez de lo familiar. Y ahí pueden comparecer las personas que sientan tener derecho a esa herencia. Obviamente, aquí se hace la publicación de los edictos a fin de convocar a los herederos que sientan tener derecho, pero no nada más es llegar a decir, a mí me gustó la herencia del señor y yo comparezco, ¿no? Claro. Obviamente tengo que demostrar la filiación y el entroncamiento que yo tuve con usted. Ajá. No nada más es porque se me ocurrió y porque le vio ojos de dinero. Si soy hijo, pues el acta de nacimiento, si soy el cónyuge, pues el acta de matrimonio, etcétera, ¿no? Estamos con el licenciado Juan Tejeda Fonserrada, notario público número 2 de la ciudad de Puebla. No se vayan. En un momento regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. En determinado momento de hacer un testamento, en tiempo, ¿qué le quita a una persona? Bueno, el testamento es muy rápido. O sea, se tiene que dar la identificación del testador, la de tres testigos, con sus datos generales, si es casado o no, el nombre de sus padres, y hacer la solicitud de cómo quiere que se redacte el testamento según los bienes. Hay una situación que me ha tocado ver, y en la que las personas heredan en vida. ¿Hasta dónde es factible llamarle herencia o es una donación? Es correcto, el nombre correcto es el de donación. Esto mucha gente lo hace haciéndolo en vida, como usted bien dice, y se transmite al en general a los hijos, ¿no? Sobre todo tratándose de inmuebles. Si es una especie de herencia en vida, ¿por qué? Porque si yo tengo tres inmuebles y se los transmito aún viviendo, pues ya no sería necesario, si ya no tengo bienes, hacer el testamento. En la herencia en vida, hemos notado, yo en lo particular he notado, que muchas veces es algo que no debe ser, porque al final de cuentas los herederos acaban despojando de los bienes, porque aunque se los están dando en vida, yo considero que hasta que no mueran, no son de ellos. ¿Qué tan válido es ese concepto que tengo? Mire, le voy a hacer ahí la aclaración. Sí es factible por dos cosas. Una, la herencia en vida se lleva a cabo mediante donación, como lo platicábamos anteriormente. La donación puede ser nada más de padres a hijos o viceversa. Si yo le dono a mis hijos X o X bien, existe la figura de que yo me puedo reservar el usufructo. Es decir, el usufructo es una figura jurídica en la que yo tengo el uso y el disfrute del bien. A él le heredo la propiedad, él es el dueño, se vuelve el dueño, pero el uso y el disfrute o la renta o lo que le destine al bien es mío hasta que muera. En este tiempo de septiembre se le da el beneficio al público en general de que haga su testamento. ¿Quién le otorga esos beneficios y qué beneficios son? Sí, este convenio viene ya de hace algunos años, firmado de la Asociación Nacional del Notariado con la Secretaría de Gobernación Federal. Es decir, participamos todos los notarios del país, no nada más un estado u otro. El beneficio es, y más que nada, esto se impulsó para combinar a la gente que haga su testamento. En este caso, únicamente se da un apoyo de un costo especial a las personas que tengan un bien inmueble y que sea de interés social. Ese es como aplica el mes del testamento, ¿no? Porque se había confundido en épocas anteriores que podía yo hacer el testamento de 20 casas que tengo, ¿no? Y no aplica en esos sentidos. Es decir, es una cuestión social como apoyo de la Asociación del Notariado a la gente de escasos recursos, ¿no? O sea, es una ayuda social. Así es. Entonces, reiterando, es un bien solamente y debe ser de interés social. Así es. Si fueran dos, tres bienes, etcétera, ya no aplicaría en este sentido, ni mucho menos en el costo que se hace como promoción al mes del testamento. El no tener el testamento, ya comentó usted que va a dar hacia un juez de lo civil. En tiempo, ¿qué problemas le acarrea a las personas que no tienen testamento? Bueno, por supuesto que sí estamos hablando de un tiempo considerable, porque al hacer el testamento y radicarlo ante nosotros, es muy corto el tiempo. Estamos hablando aproximadamente de un mes o mes y medio en donde ya se hace la validación del testamento y se puede hacer la aplicación de los bienes que ahí se señala. En caso contrario, ante un juez lleva el proceso aproximadamente 6 meses, y ese expediente que el juez forma después de dictar sentencia a quienes les corresponde la herencia se tiene que remitir a la notaría y hacer la escritura de aplicación de los bienes que se señalan o que hay de esa persona como herencia, ¿no? Eso en el entendido de que no haya ningún conflicto también. Si es un intestado que es ante un juez, vuelvo a lo mismo, puede haber conflicto de intereses entre los herederos. Entonces hay juicios que se alargan por años, ¿no? Entonces definitivamente es bueno el testamento. Así es. Les va a beneficiar a sus testados. Así es. Entonces la intención es ayudarles en todos los sentidos. Por cuestiones prácticas de seguridad del testador, de los herederos y pues en sí de la familia, ¿no? Por el patrimonio que tiene la persona y que sabe que con toda seguridad se va a transmitir al momento de su muerte a quien ahí señale. Licenciado, algo que no le haya yo preguntado y que usted quiera aumentar a nuestra plática. Pues no, nada más decir que el testamento sí es una figura jurídica segura, que por eso se acude ante un notario, porque se da fe junto con los testigos, y que realmente los trámites y los pasos son muy sencillos, ¿no? Se puede cambiar las veces que uno quiera, no es definitivo un testamento. Si yo me arrepiento mañana o pasado, o la semana que entra, puede hacerse 10 o 20 veces, y no hay ningún problema de cambiarlo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, la persona no se tiene que sentir atada a que ya lo hizo y ya no lo puede cambiar o disponer de otra forma, ¿no? También es importante hacerle saber a la gente que cuando se señalan bienes en específico, ahí sí hay que cambiarlo constantemente. Es decir, yo señalé bienes y adquiero uno nuevo mañana, pero ya tiene testamento, ahí sí hay que cambiarlo. No entra en automático. ¿Ya me explicó? A ver, quiere decir que si yo hago un testamento, por decir, un coche y una casa, y el día de mañana tengo la posibilidad de adquirir otro vehículo. Entonces, ese segundo vehículo que no está especificado en el testamento, consecuentemente no entra en el testamento. Así es. Hay generalmente los testamentos se hacen mencionando la universalidad de los bienes, ¿no? Tanto bienes muebles, inmuebles, para una persona, dos, para los hijos en partes iguales, etcétera. ¿Por qué se hace así? Porque no se obliga a uno a detallar cada bien que se tenga, sea bien inmueble o inmueble, en el testamento, y que para las futuras adquisiciones o ventas de ahí que se hagan también, pues no hay que estar reformando el testamento para sacar o meter bienes. ¿Me explicó? Es ciertamente más sencillo mencionar la generalidad de los bienes al momento de morir y no tener que estar cambiándolos o señalándolos cada vez que se adquiera o se deshaga uno de un bien determinado. Muchas gracias, licenciado. Al contrario, a sus órdenes. Mucho gusto. Estuvimos con el licenciado Juan Tejeda Fonserrada, notario público número 2 de la ciudad de Puebla. Gracias, Ivo, y a nuestro invitado. El fallecimiento de una persona trae consigo el sufrimiento por parte de sus seres queridos, y sus bienes, ya sean pocos o muchos, quedan para el uso de los que quedan en vida. Es mucho más fácil con el testamento la tarea de repartir el patrimonio y evita problemas y disputas entre sus herederos. Le damos información adicional. Para hacer testamento debe ser mayor de edad. Recuerde hacer el testamento en plenitud de facultades. Si tiene alguna incapacidad cuando lo dicte, puede ser impugnado. Hágalo cuando goce de buena salud. En la vida hay muchos imprevistos. Si fallece sin haberlo realizado, su familia enfrentará un proceso complicado, prolongado y costoso. Al fallecer sin testamento, la ley distribuye sus bienes de manera distinta a sus deseos. Al hacer su testamento, puede modificarlo en cualquier momento, pero ante notario público, y las veces que desee, porque puede haber cambios significativos en su vida, como cambio de número de herederos, cambio de residencia, cambio de situación financiera o de estado civil. Mientras no fallezca, usted es el único dueño. Si se pierde la escritura, puede obtener una copia. Si al momento de su deceso tiene alguna deuda no cubierta, su herencia responderá del pago. Si el monto del adeudo supera a los bienes, sus herederos no tendrán la obligación de aceptar la herencia. Si es menor, podrán saldarlo y quedarse con lo que reste. Esperamos que sea de utilidad esta información. Es hora de los saludos que enviamos a Betty Godoy, Laurita Rueda, Pili Galindo de Puebla, Soco Pineda de Coatzacoalcos, Janet Santander del DF, a la familia Marín de Mérida y a nuestra compañera Mayra Jaime. Una cariñosa felicitación por su cumpleaños, de parte de todos sus compañeros. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas. papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la avaricia, esa actitud negativa que a veces adoptamos porque generalmente viene de un temor a que se nos acabe el dinero. Les compartimos la siguiente historia de un avaro que cuando se dio cuenta de ello ya era demasiado tarde. Se titula Un ratito más. Relatos de Sabiduría presenta Un avaro había acumulado $500,000 y se las prometía muy feliz pensando en el estupendo año que iba a pasar haciendo cábalas sobre el mejor modo de invertir su dinero. Pero inesperadamente se presentó el ángel de la muerte para llevárselo consigo. El hombre se puso a pedir y a suplicar, apelando a mil argumentos para que le fuera permitido vivir un poco más. Pero el ángel se mostró inflexible. Concédeme 3 días de vida y te daré la mitad de mi fortuna. Le suplicó el hombre. Pero el ángel no quiso ni oír hablar de ello y comenzó a tirar de él. Concédeme al menos un día, te lo ruego, y podrás tener todo lo que he ahorrado con tanto sudor y esfuerzo. Pero el ángel seguía impávido. Lo único que consiguió obtener del ángel fueron unos breves instantes para escribir apresuradamente la siguiente nota. A quien encuentre esta nota, quien quiera que sea, si tienes lo suficiente para vivir, no malgastes tu vida acumulando fortunas. ¡Vive! Mis $500,000 no me han servido para comprar ni una sola hora de vida. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. A veces se nos olvida que en esta vida solo estamos de paso. Es muy corto el tiempo que se nos da para vivir en este planeta Tierra. Ya sea que vivamos 10, 20, 60 u 80 años, ese tiempo en el universo es solo un abrir y cerrar de ojos. No tenemos la vida comprada y en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Es esa una realidad que debemos tener presente todo el tiempo y desde luego tampoco vamos a llevarlo a los extremos y vivir una vida de excesos y libertinaje, porque ese sería un camino. Seamos prudentes y sensatos, vivamos la vida sin arrepentimientos, disfrutando de ella sanamente mientras tengamos vida y dinero para gastarlo. Recordemos que al nacer llegamos sin nada y al morir pasa lo mismo. No nos llevamos nada. Los dejamos con esta reflexión. Si tiene algún comentario o desea mandar saludos o felicitaciones, escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Este programa lo puede escuchar en nuestra página web www.sonidodelesperanza.org. Bueno, pues es hora de irnos. No sin antes agradecerle su preferencia a este programa e invitarlo para que nos escuche nuevamente. Nos despedimos de usted, todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org